que le vaya a favorecer a Newsom y dijo que no lo atrancionó. Hay que ponerle un poco de fuerza porque recién pudo ser, se iba a darse por izquierda en el contravío, se levantó bien la cabeza, el sueco picaba por la raya derecha, la pelota se le abrió un poquito, pero de poderla bajarla, el chiquito entraba solito y se le abrió, perdió un minuto, con un poco más de tiza Banfield de contra puede aumentar en la noche de Rosario. Juan Mariotto, proveedor de la industria y el taller, Avenida Garibaldi 565, Loma de Zamora. Viene por la lateral derecha, la subida de Basualdo, el centro de Basualdo, el rechazo de Nueve, turno, le quedó Castaño sobre el adelanto para Carlos Torres, el turbazo, el balón que rebota en turno y Moreno ahora, sale con el tren Zanetti, el tren que va para la contra, saque de base, favorece el conjunto de Newell's Old Boys, te doy entrada Julio Jardel, en donde estés ubicado. Perfecto, señor, aquí en la zona de la cual estamos ubicados. Después en el entretiempo seguramente vamos a tener alguna nota con ellos. Ahí la tiene Delfino, Delfino atrás para Zanetti. Zanetti que se la llevaba con la mano. Como en la década pasada, en la ciudad de la yegua Tordilla y para el sur del Gran Buenos Aires. FM Ciudades, 103.5 MHz. Una radio comunitaria. ¿Sabes cuántas madrugadas? Cruzo el puente Pueyrredón. Pasaré los cañones bajo la luz de neón. No más de Zamora, que no te canta, que no te canta, que no te canta, no más. Y no te canta como a la calle Santa Fe. No más, que no te canta como a la calle Santa Fe. Y no te cae, no te canta. Ha jugado Codillo con Fonilarva ahora pararse. Cierra de fondo el señor Gabriel Godoy. Frente en la marcha de Carlos Torres, lateral para Newell's Old Boys. La droga y el SIDA vienen de la mano. Proteja a sus hijos de la droga. Estará protegiendo su vida. Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Se viene Casario Suárez. Casi para Ramos. Ramos con Delfino. Este que no llega. Lateral para Newell's. Pase de banda para el rojinegro. La Unión, un diario que convive con 3 millones de habitantes. La droga es una pesadilla. Proteja a sus hijos. Participe en la lucha contra la drogadicción. Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. En 10 minutos de la etapa complementaria están igualando Banfield de visitante 1 y Newell's Old Boys de Rosario 1 con el gol del empate del Chocho Liop a los 3 minutos de comenzado el complemento. Revista Paseando. Consíganla en los comercios amigos de Banfield y Loma de Zamora. Distribución gratuita. En lateral favorece al taladro. La va a ejecutar Héctor Gabriel Godoy. La cedieron para el Chacha Rossi. El Chacha para Godoy. Godoy con Arce. Perdí Arce frente a Basualdo. Carlos Locoberti. Quiere acelerar Vértigo Martino. El Tata que la tiene. El Tata que vio la subida por izquierda de Escudero. No lo marcaba, por lo tanto Escudero recibió solo. Sin embargo, ese balón se lo fue al lateral. El rebote de Escudero Banfield que saca de banda. San Marcos, calidad internacional en ventilación. San Marcos.